Humano Derecho Radio presenta Tut Monda Radio. Una hora con la mejor música del mundo. Locución Ernesto Soltero. Una producción de Colectivo Rey Zamuro. Caminando por Caracas, la gente me saludaba y andaba. Yo levantaba mi mano de hermano y Caracas me abrazaba a mí. Mira qué color Caracas, qué calor en tus mujeres, Caracas. Qué ritmo tienen tus calles y valles, que se mueven así. Caracas, Caracas, el Ávila, el Guaire, el pulpo, la araña, tu sabana grande. Ya lo siento mío, ya lo siento mío. Tómate otro palo, hermano, que esta noche yo te pago en Caracas. Y esta noche yo te brindo mi vale, porque sos venezolano. A ti, Caracas, Caracas, el Ávila, el Guaire, el pulpo, la araña, tu sabana grande. Ya lo siento mío, ya lo siento mío, ya lo siento mío. Che, Caracas. Buenos días, si es la mañana, buenas tardes, si es la tarde, por supuesto. Feliz martes, feliz viernes, feliz sábado, depende de qué hora esté sintonizando este programa. Esto es una edición de Tut Monda Radio, el programa número 28. Esa canción que acabamos de poner no fue casualidad, es de Piero Antonio Franco de Benedictis, mejor conocido como Piero, un cantautor conocido. Bueno, básicamente muchos lo asociamos con Latinoamérica, pero resulta que él nació en Italia. Nació en Galípoli en 1945. Y el invitado de hoy es un escritor que también es de origen italiano, que nos trae una novela que habla sobre los inmigrantes o sobre la inmigración y la emigración. El señor Mirko Ferri. Un aplauso para Mirko. Caramba, no, más entusiasmo, gracias. Vale. Muy buenos días, muy buenas tardes, sí. Y muy buenas noches. Bueno, el segundo libro de Mirko Ferri se titula La puerta que se cierra. El primero fue Vida de perros. No sé, puedes empezar hablando de tu trayectoria editorial, o mejor dicho, ¿qué hacías antes de escribir, Mirko? Bueno, yo realmente escribir no es mi actividad principal, es una actividad, digamos, que la llevo en paralelo con mi profesión, que es la de analista de sistemas. Yo desarrollo software y ese tipo de cosas. Soy consultor empresarial, pero siempre he tenido esa vena de escritora, que empecé a desarrollarla más o menos en serio en los 90, cuando aparece el portal Letralia de Jorge Gómez, que estaba solicitando colaboradores, y entonces yo mandé algunos textos míos y a Jorge le gustaron y los publicó. Y sí, fue como que empecé en la brega, digamos, escritorial de una forma más constante, digamos. ¿Cuántas publicaciones ha hecho hasta ahora? En físico, dos libros nada más. Tengo Vidas de perros, el que fue en el año 2015, salió en noviembre de 2015. y este libro que salió ahorita en abril, a finales de abril salió. Okay. Vamos a seguir hablando entonces de la literatura de Virgo, pero también tenemos la excusa, ¿no?, de hablar del tema de la inmigración, de poner música hecha en Italia también o relacionada con Italia. Vamos a poner la siguiente canción y seguidamente seguimos con la entrevista. Io non ho visto niente, non ho visto la sua faccia, passavo di qua. Gli occhi erano due sputi, la faccia era gialla, una faccia d'assassino. L'ho visto carezzare un cane, avevano lo stesso sguardo, cane e uomo morivano di fame. Ma adesso dov'è? Ma adesso dov'è? Scendeva di corsa le scale, scale della metropolitana, in mano c'aveva del fondo un salame e una banana. Poi sul più bello è spuntato anche il coltello, e un colpo di qua e un colpo di là. Il cane gli stava sempre dietro, gli occhi lo stesso sguardo, sembravano Cristo con San Pietro quando scaricati in un pronto soccorso, un salmiere e un tabaccaio che da anni non si rivolgevano la parola, approfittarono della confusione per spararci a due colpi di pistola. Il padre vide la scena, si prese paura, dimenticò il sonno e la fame, prese per mano il bambino che disperato piangeva perché non voleva lasciare lì il cane. Decisero in fretta di tornare a Barletta e corsero alla stazione, perché a Milano in agosto, oltre in gran caldo, c'è veramente tanto. Ya. Oh. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Porque quien hizo la primera presentación fue Ernesto, quien les habla, Nadia Méndez. Y lo que acaban de escuchar es a Lucio Dalla, Corso Buenos Aires, un artista, un cantautor italiano, fallecido en el año 2012. Que tuvo una trayectoria, una amplia trayectoria como cantante, como autor, durante 50 años, se inició como clarinetista, y bueno, esta canción viene del disco Come Profondo Il Mare, ¿sí? Okay. Sí, bueno, vamos a seguir con Mirko. Él fue el que nos sugirió esa canción, por cierto. Vamos a decir que el 90% de la música de este programa la está poniendo nuestro amigo, el escritor e ingeniero de sistemas. Cuéntanos. Eso lo pagan aparte, ¿no? ¿Cómo? Eso lo pagan aparte, las canciones. Sí, claro. Bueno, háblanos de tu libro, Mirko. Pero así en general. Exacto. Bueno, nos habías dicho que trata sobre la inmigración, pero también la emigración. Sí, el libro, yo empecé a escribir este libro hace mucho tiempo porque me conseguía cierto material fotográfico y documental en mi casa y me pareció interesante utilizarlo de alguna manera. Entonces empecé a clasificarlo y lo engaveté durante un largo tiempo. El año pasado terminan de irse mis dos hijas para el exterior, ya idas presumiblemente, definitivamente. Entonces me acordé de ese material y entonces lo conecté directamente con ese momento de mi vida. Entonces me di cuenta que yo soy producto de la inmigración y a la vez estoy fomentando de alguna manera, o de mí salió un proceso de inmigración también, y yo me quedé atrapado en el medio de esos dos procesos. O sea, yo vengo de una familia que se vino de Italia y ahora mi familia se está yendo. Una también está regresándose a Italia. Entonces, me parece que estoy como una especie de un umbral de mi vida donde cerré una puerta, que es la puerta de Venezuela, que de donde se fueron mis hijas. Te viene el título. Bueno, vamos a poner otra canción para seguir con la entrevista. Vamos a poner el tema Sogno Numero Due, se dice en italiano, el número 2. Sogno Numero Due. Sogno Numero Due de Fabrizio De André. Imputato, ascolta. Noi ti abbiamo ascoltato. Tu non sapevi di avere una coscienza al fosforo piantata tra la aorta e l'intenzione. Noi ti abbiamo osservato dal primo battere del cuore fino ai ritmi più brevi dell'ultima emozione. Quando uccidevi, favorendo il potere, i soci vitalizi del potere, ammucchiati in discesa a difesa della loro celebrazione. E se tu la credevi vendetta, il fosforo di guardia segnalava la tua urgenza di potere, mentre ti emozionavi nel ruolo più eccitante della legge, quello che non protegge, la parte del boia. Imputato. Il dito più lungo della tua mano è il medio, quello della mia è l'indice. Eppure anche tu hai giudicato. Hai assolto e hai condannato al di sopra di me, ma al di sopra di me, per quello che hai fatto, per come lo hai rinnovato, il potere ti è grato. Ascolta, una volta un giudice come me giudicò chi gli aveva dettato la legge. Prima cambiarono il giudice e subito dopo la legge. Oggi un giudice come me lo chiede al potere se può giudicare. Tu sei il potere. Vuoi essere giudicato? Vuoi essere assolto o condannato? Bueno, la canción que acaban de escuchar pertenece a Fabrizio De André, del disco Historia di un impiegato. Este cantautor, italiano, poeta y escritor, nacido en Génova en el año 1940 y falleció en 1999. Buenísimo, okay. Daya. Vamos a seguir, estamos hablando de la situación de Venezuela, ¿no? Porque hay un paralelismo entre lo que era Italia en los años 40, 50 y lo que es Venezuela en el 2018, ¿no? Más o menos. Pero, sin embargo, hay algo injusto. Ellos, por ejemplo, podían argumentar que estaba saliendo una guerra y la guerra obviamente destruye. Pero aquí no hemos tenido ninguna guerra, tenemos muertos por el hampa, pero no hay una guerra. Sí, no hay una guerra formal, no hay una guerra clásica, hay una guerra, yo diría que de otro tipo, y no es económica. Exacto, es como una guerra del Estado contra el pueblo, podría ser. Sí, amor, es duro decirlo, pero al final es así. Al final, inclusive uno ve que de cierta manera están fomentando esta diáspora. Yo tengo esa teoría. Es una lucha de clases donde gana la clase política. Exactamente. ¿Y eso? ¿Dónde se puede encontrar su libro? El libro está en las librerías Tecniciencias, está en el Buscón, está en Cálatos y está en las Lugar Común, por ahora. Ok, vamos a pasar a la siguiente canción. Yo puse esto acordándome de Mirko porque, aparte de escritor e ingeniero, él es melómano, al igual que yo. Lo he visto comprando discos y viendo grupos tocando en vivo. Vamos a poner Goblin, un clásico del rock progresivo italiano, con la canción Ragazzo d'Argento.

acabamos de escuchar una canción del señor Francesco Guccini, uno de los mayores exponentes del movimiento cantautor italiano, nacido el 14 de junio de 1940 en Modena, Italia. Lleva aproximadamente más de 40 años de trayectoria y 20 publicaciones, ¿no? Exacto. O sea, que cada año sacó dos, o sea, de cada dos años sacaba un disco. Exactamente. Mira. Y se ha destacado por música sajona también, como su música de protesta. Por supuesto. Claro, esa música de protesta en esa época, ¿no? Los años 60, los años 70, como que fue mundial. No solo se hizo en Latinoamérica, en Estados Unidos también está el folk de Bob Dylan. Leonard Cohen estaba en Canadá. Sí. E Italia no podía escapar de eso, ¿no? Sobre todo porque hay una izquierda. Tú me comentabas que allá la política no era un tema tan importante de conversación, pero quizás dentro de la izquierda sí. Sí, claro. En Italia ha habido siempre un movimiento fuerte de izquierda y hay zonas que son de izquierda tradicionalmente. Ciertas ciudades, inclusive ciudades industrializadas. Entonces, pero en Italia ocurrió un fenómeno que la política no condicionaba tanto la vida de las personas. En cambio, no es como en otros países que sucede lo contrario. No es como aquí. Exactamente. Bueno, vas a pasar al tema siguiente y después le hablamos de qué le estamos poniendo. Nos están haciendo una llamada al estudio, en vivo y directo. Se la vamos a poner después. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turni che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del catacali. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. La chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari ribelli. Nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi. Estaba conversando con Mirko sobre cosas que ya hemos puesto, ¿no? Pero que derivan en otro tema. Por ejemplo, Goblin ciertamente hizo música para bandas sonoras e hizo música para Darío Argento, ¿no? Él le compuso la banda sonora de una película bastante memorable en los 70, una película muy gore que se llamó Rojo Profundo, Profundo Rosso. Exacto, Rojo Profundo. Y Buccini, que por cierto tiene una letra bastante controvertida, que es analizada por Mirko en su blog. ¿Cómo es la dirección del blog para que la gente lo lea? El blog es mircoferri.blogspot.com y lo pueden buscar por su nombre, que es Depósito de Nostalgia también. Exactamente. Claro, un tema escrito por un izquierdista decepcionado de la izquierda, ¿no? De cierta manera. Es bastante revisionista y bastante desencantado. La letra habla un poco de ese desencanto que tiene él por el momento histórico italiano en los 70. Correcto. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que acabamos de poner también, que es Franco Battiato, otro cantautor. Bueno, Italia tiene muchos cantautores, músico, también director de cine. Sinceramente no conozco las películas de él. ¿Tú puedes hablar de eso también? No, de eso sí no tengo mucha información. Lo conozco como músico más que todo. Bueno, lo conocemos como músico. Vamos a poner más música, que es la naturaleza de este programa. Hoy con Italia, posiblemente la semana que viene también. Vamos a seguir la conversación. Sí, tranquila, Nadia. Ay, mira, nos están llamando. Qué despacio. Será el próximo corte. Sí. Scrivere mai, che cosa raccontare? Partito più volte per terre ed oltre mare, ma oltre un'idea, e no che non la trovi, ma oltre un'idea, e no che non ne parli. Non servono i segni con la matita rossa, che tanto la mappa non si fa disegnare. Divento soltanto un uomo navigato, a dritta Nostromo, il sogno è già passato. Vent'anni di pesce sotto sale, il mare mi sembra più o meno tutto uguale, la pipa di un vecchio mi mette più allegria di tutte le rotte che ho preso in vita mia. Sentirsi il migliore, il primo, il vero, il solo, e invece elencare concetti presi a nolo. Divento soltanto un uomo navigato. Il viaggio è passato, è un modo di guardare. Tenemos una llamada, señores. Esto es en vivo y directo, porque este programa es en vivo, ¿verdad que es en vivo? Una vez. Sí, aquí nunca se graban dos programas de una vez, eso es mentira. ¿Aló? ¿Aló? Ajá, ¿quién habla? Mérida Marquina. ¿De dónde llamas, Mérida? Yo, del estado Vargas. Ah, bueno, haznos una pregunta, un saludo para toda la comunidad de Vargas. Ajá. Bueno, yo tengo una pregunta porque, bueno, yo me topé con el señor Mir con el Lugar Común y ojé su libro. Y me llamó la atención, bueno, he tenido la oportunidad de hojear otro de sus libros, como es Vida de Perro. Y bueno, vi el contexto histórico que él narra y cómo lo liga con la vida de varios perros que tiene. Igual el último libro, no voy a echar el cuento para que la gente tenga la oportunidad y la cosquillita de leerlo. Hablas también, haces como una analogía con un centauro, con que no voy a decir. Entonces lo que quería preguntarte es por qué tú utilizas la analogía con los animales, porque yo siendo animalista me llama mucho la atención cómo haces como esa sincronía entre una cosa y otra. Bueno, en el caso de Vida de Perro fue la anécdota que decidí utilizar para narrar la historia que se lleva a cabo en el libro, ¿no? Ahí lo que monté es la vida de una persona a través de los 5 perros que le dio chance de tener desde que nace hasta que llega el momento de morir, y bueno, me funcionó de esa manera. Ahora, con la de la puerta que se cierra, ¿con cuál analogía me...? Creo que es la conserje, a mí me llamó mucho la atención esa, bueno. Cuando tú hablas del sueño de la conserje, que la ves como un centauro. Sí, no, bueno, eso es algo que de verdad pasó, eso de verdad yo tuve esa experiencia que narro al principio del libro, que es que la conserje de mi edificio era hípica, pues le encantaban ver las carreras de caballo. Entonces, en una de las carreras, un caballo se cae, se parte la pata y dicen que hay que sacrificarlo. Y la conserje grita, ojalá le pudiera dar una pierna mía a ese caballo. Y entonces ahí parte la anécdota del... Tenemos que cortar la llamada. Felicito a Can TV por esa señal digital. Hubo una interferencia, pero estuvo buenísimo. Está mejorando el servicio público de este régimen dictatorial. Y escuchábamos antes a Roberto Massimo Vecchioni, otro cantautor y escritor italiano. La siguiente. ¡Fiesta! mueve el cuerpo, va lo venteña cuando camina. Señores, los estamos despidiendo. Vamos a poner algo venezolano, pero logramos cuadrarlo con el resto del programa porque es música de los hermanos Spiteri, una banda que fue internacional, no tan famosa como otros grupos de la época, sin embargo estuvieron en Londres. ¿Qué opinas tú de Spiteri, Mérico? Bueno, Spiteri es un tipo bien interesante. Yo tuve la oportunidad de conocerlo casualmente. En una ocasión, pues, y me parece que le ha hecho un buen, tiene una buena trayectoria musical, bien interesante. Claro, y Beatlemaníaco, sí, ¿no? Como totalmente, tú, sí. Beatlemaníaco. Sí, y pegó una canción importantísima, la de Amor. Ah, claro, eso fue ya con el grupo Mañana en los 80. Exactamente. Versionada por los Amigos Invisibles. Invisible. Exactamente. ¿Qué quieres decir tú, Nadia? Bueno, realmente, pues, Spiteri, tanto Spiteri como otros músicos italianos han hecho, vamos a decir que han sido piedra angular en lo que es la movida no solo del rock, sino a nivel musical, todo lo que es a nivel musical, Giordano, Ebbio Di Marzo, Franco De Vita. Correcto. ¿Cuáles otros así que tú recuerdes italianos? Mira, son los primeros que me vienen a la mente, pero lo curioso es que hay un sonido muy venezolano que se hizo en el rock de los 70 y en el pop de autor de los 80, que tiene mucho que ver con extranjeros, porque, por ejemplo, Ilan Chester, claro, no es descendiente de italianos, pero sí nació en Israel. Vitas Brenner, que era de origen austríaco. Jerry Whale, un poco más viejo, que también nació en Austria. Y más venezolana que esa música no existe, ¿verdad? Claro. Exacto, entonces es bueno pensar también qué podrían hacer los emigrantes venezolanos que hagan arte, no solo música, que escriban como Mirko en el exterior. ¿Llevarían su identidad o harían algo de allá? Ahora yo tengo una pregunta. ¿Usted cree que ya para finalizar precisamente con el tema de la emigración, cree que existe la posibilidad en el futuro de que todo cambie y de que vuelvan, de que todos vuelvan, que eso es lo que todos queremos? Eso más que una creencia, es una esperanza que uno tiene. Uno obviamente quiere que el país mejore y que se den las condiciones para que gente que se haya ido no por querer irse, sino por haber tenido que irse, pueda tener la opción de regresar. Señores, los tenemos que ir lamentablemente, se nos acaba el tiempo. Recuerde que entonces la fiesta de San Juan el 24 de julio en las costas venezolanas. Nos vemos la semana que viene, los escuchamos. Chao.